señal digital que integra la radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. Prefiero causar molestias diciendo la verdad que causar admiración diciendo mentiras. Mafalda. Oyentes del Oriente de Cundinamarca, Colombia y el mundo, muy, pero muy buenos días. Raúl Waldo Ortiz, como siempre, se acomoda en la sala de sonido. Juan Carlos Navarro Villanueva coordina la tecnología del Campo al Día a través de nuestra página www.elcampoaldia.com.com. Y Germán Rojas Clavijo desde la Torre Sonora, el Campo al Día en Caquesá, les desea lo mejor de lo mejor. El Campo al Día, la voz de la tierra, es una presentación de la Fisioterapia Estética Spa. Confíe su salud en manos de profesionales, de la doctora Rocío Reyes en Caquesá, Cundinamarca. Agroveterinaria El Puente, insumos veterinarios, agrícolas, ferretería, asistencia técnica en Puente Quetame, ahí en la plazoleta de Puente Quetame. El Asadero Restaurante del Hipollo, pollo asado a la broster y platos a la carta, aquí en Caquesá, calle Tercera, 449, Rodrigo Vanegas. Hoy les voy a entregar al final del programa, a los que entre todos los que se han escrito, un pollo asado que vayan a almorzar hoy en el Asadero Restaurante del Hipollo. Bueno, este programa llega también por cortesía de la Inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz en Caquesá, Cundinamarca. Camoe, que produce la mejor moringa del mundo. Confíe su salud a Camoe. Es vida, el árbol milagro. Agrooriente SAS, la comercializadora Agrooriente SAS, Jorgito Rodríguez Garzón. Profesionalismo en sus cultivos. Auteco Motors, con Carlos Álvarez, todo para motocicletas, ahí en el edificio azul, en Caquesá, enseguida de la empresa de energía de Cundinamarca. La central agrícola y ganadera Doña Luz Leal, como siempre, al pie del cañón con todos los campesinos y agricultores. Celtec Comunicaciones, Nelson, Jason y Alejandro, asistencia técnica en sus celulares, todo en el pasaje comercial Lucena. JC Veterinaria, Veterinaria JC, Julio César Torres, juicioso, prestando la mejor asesoría a todos los amigos que son avicultores, a los que tienen sus vacas. Toda la asistencia técnica veterinaria con Julio César, un extraordinario técnico. El sábado pasado inicié el programa con este grupo y les dije que después de los Beatles, este era el grupo que más me gustaba. Pues estos muchachos son profesionales, todos, los tres. Y lo más bonito es que son caqueseños. Ya lograron grabar su primer trabajo discográfico. Son tres caqueseños jóvenes enamorados de la música y de sus profesiones. Está Jorge Andrés, que es el hijo de Jorge Rodríguez Garzón, Jorge Andrés Rodríguez Hernández, que es un extraordinario baterista. Está Daniel Ricardo Rojas Pavón, que es mi hijo, toca la guitarra y canta. Y está Jason Rojas. Jason Andrés Rojas es bajista y es un extraordinario productor musical. está montando un estudio de grabación donde se puede conseguir esta calidad de audio y de producción musical. Óiganla. Si al hacerlo me desgarras, no quiero soñar mil veces más. Pues ya no tienen que ir a grabar sus canciones a estudios sofisticados por allá de la capital de la República. Los tenemos aquí en Caquesa, ¿ah? Están en Caquesa. Y pues la juventud y todo este profesionalismo y con la dedicación que le dan a las canciones, pues le erizan a uno la piel. Los muchachos, hay que apoyarlos, hay que... Si su hijo canta, o bueno, háganle, apóyenlos, hay que por lo menos estimularlos, y eso es lo que estamos haciendo aquí en el Campo al Día, la voz de la tierra. Este grupo se llama Absenta, yo no entendía que era Absenta. Pues Absenta es un grupo de jóvenes profesionales que se dedican a la música y que un día esto se los voy a presentar aquí en el Campo al Día para que ustedes los vayan conociendo. Hacen un show musical espectacular para jóvenes. ¿Cómo sería de bueno que apoyaran este talento que hay de esta juventud? Y pues nosotros lo que hacemos en el Campo al Día es eso. El próximo sábado les voy a presentar un grupo carranguero que me encontré en UNE. Un grupo muchachos de Fosca y de UNE que grabaron también, y pues se lo voy a presentar porque hay que apoyar esos talentos, y eso es lo que hacemos nosotros aquí en nuestro programa institucional de todos los sábados a través de tantas emisoras del Oriente Colombiano, a través de lavozdecaquesa.com y a través del campoaldia.com.com. El Campo al Día es la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el centro de soluciones caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de video BIM. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión. Monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. El Campo al Día, la voz de la tierra. En el Campo al Día, la voz de la tierra, Jorge Alexander Pardo Mayorga, un chuntivero, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia. Nacional, donde hay también muy buenos agrónomos. Jorge Alexander trabajó conmigo en el proyecto Don Sagú, el alma de las achiras, que no entiendo por qué los aguceros del Oriente lo dejaron morir. Va a tocar hacer unos responsos, a ver si los aguceros como que se tocan. Pero lo he visto trabajando últimamente con el gremio de los cafeteros. Muy buenos días, bienvenido al Campo al Día, la voz de la tierra. Muy buenos días, Germán. Primero que todo, muchas gracias por su invitación al programa. Sí, efectivamente, ya llevamos más o menos 6 años, casi 7 años trabajando en el tema de café. De hecho, soy caficultor del municipio de Gutiérrez, tengo mis planticas allá. ¿Cuántas planticas hay? Aproximadamente hay unas 20.000 planticas que tengo en la vereda del Carmen Arriba. Carmen Arriba, un saludo para toda la gente de Gutiérrez, Cundinamarca. Bueno, y se metió con los cafeteros, ya tiene su plantación de café, ¿ya está produciendo? Lo sembré, hay que hacer una aclaración, yo lo sembré a 2.100 metros sobre el nivel del mar. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente por temas de frío, la producción se inicia casi a los 4 años, por eso hasta ahora estamos iniciando. ¿Pero sí se da? Claro que sí, sí. En Bogotá incluso, si usted puede ver, una planta se demora en producir, pero da. Bueno, usted es el que sabe del arte. Los cafeteros andan de campaña en estos momentos por todo el departamento y por todo el país, creo, tengo entendido. Ha sido uno de los organismos que les va bien porque se organizan. ¿Por qué los campesinos del oriente de Cundinamarca y de Colombia no se organizan? ¿Por qué tanta apatía a la organización, a la unión? Bueno, el tema de la organización, yo creo que eso es una cuestión un poco, o no, una cuestión específicamente de educación. A nosotros, lamentablemente, el sistema educativo no nos ha enseñado a trabajar en equipo, a trabajar unidos, a trabajar de manera organizada. Por eso, las organizaciones de productores ha sido difícil que arranquen. Además de ello, existe la problemática de cómo financiar a esas organizaciones que tengan capacidad de negociación. Por eso, incluso como usted decía al inicio del programa, las asociaciones de sagú, productores de sagú, han flaquearon por ese tema. No tenían capacidad de negociación, por lo tanto se quedaban en el mercado, las absorbía. Y se desorganizaron y cada uno cogió para un lado y ahora no se consigue el sagú. Exactamente, se consigue, pero ya unos costos elevados y otros son los que están haciendo el negocio. No, es que ese es el problema de nosotros los agricultores. Por eso aquí en Caquesa, con un grupo de empresarios caqueseños del llano y del oriente de Cundinamarca, vamos a constituir la Compañía de Productores Agrícolas y Pecuarios del Oriente, SAS. Vamos a hacer un centro regional de mercado agropecuario sobre el llano. ¿Cómo le parece? Es una buena idea. No tenía conocimiento, pero lo invito a que sea socio. Sí, ¿por qué no? Habría que explorar. Vamos a necesitar muchos agrónomos que les enseñen a la gente a cómo organizarse, cómo unirse. Y colocando un centro regional de mercado sobre la vía llano, donde suben y bajan tantos carros, 7.000 carros bajan en un día. Eso que no sea puente. Necesitamos que paren 100 carros, que paren 200 carros. Y en 200 carros van más o menos un promedio de 3 personas, que desayunan, almuerzan o comen. Pero si tenemos un sitio en donde venden bueno, bonito y barato, y buena comida, y muchas cosas ricas para llevar para la casa, ¿usted sí cree que la gente pare? Desde luego que sí, ya conozco un par de ejemplos que están haciendo, incluso una persona que estaba en el tema de sagú, está incursionando en el tema y le está yendo. ¿La empacadora de, cómo se llama? La empacadora de sagú, de Azofri Sagú, del municipio de Gutiérrez. Ellos tienen sobre la vía llano, por ahí donde queremos nosotros buscar unos terrenos. Sí. Ese muchacho se llama, es un amigo mío, trabaja, amigo nuestro. Vitelmo Vizcaíno. Vitelmo, hay que hacerle una estatua en Gutiérrez a Vitelmo, porque Vitelmo ha sido un buen líder. Bueno, y veo yo que usted está de candidato aquí, ¿a qué está de candidato? Como le decía, ya son 7 años que estábamos trabajando en pro de la caficultura. En Gutiérrez, y en Gutiérrez y casi todos los municipios de Oriente llevamos el mismo tiempo. La candidatura salió a partir de la necesidad de que Oriente no tiene una representatividad como tal ante el gremio cafetero. Y hay que decirlo. Todo el tema de recursos, el direccionamiento de los recursos para cada uno de los municipios caficultores se maneja o se direcciona desde los comités departamentales y a su vez de los comités municipales. Otra variable que hay es que en el oriente de Cundinamarca no tenemos comité municipal y al no tenerlo pues... ¿Comité regional debe ser? En este caso, sí, vamos por partes, Germán. Comité municipal, en el caso que reunamos dos condiciones básicas, 400 productores, caficultores cedulados y la sumatoria de las producciones, 60.000 arrobas. Si no se cumple eso... 60 toneladas. Más o menos. Entonces, si no se cumple eso, habría que unirnos varios municipios para poder tener completar esa meta. De hecho, ya la tenemos, ya logramos esa meta. Vamos, una vez pasen estas elecciones, que ya le cuento qué días son, vamos a hacer la solicitud extemporánea para que se nos otorgue la condición de comité municipal. Perdón, en este caso regional. Comité Regional de Cafeteros del Oriente de Cundinamarca. Suena, está bueno esa vaina. Bueno, y entonces yo les decía, cuando se organizan ustedes los cafeteros, hay unión y hay fuerza y hay buen valor del café y se exporta café. el Oriente está sacando el mejor café del país. De hecho, Abraham Gutiérrez en Río Negro Sur está exportando para Alemania y para España. Ya ni me trae café. Me dice, es que no me dejan parar un gramo. Bueno, va a haber elección y está de candidato. Sí, señor. Estoy de candidato suplente para el comité departamental. La plancha es la número uno, no se lo olvide, señores caficultores de Oriente, plancha número uno. El principal es el señor Ángel Augusto Oñate Gutiérrez del municipio de Fusagasugá y mi persona, que estoy, Jorge Alexander Pardo, que estoy en suplencia de la plancha para el comité departamental. Quiero decir, referente a la plancha, que hubo la necesidad de hacer una alianza con Sumapaz. Y como lo decía anteriormente, al no tener comités municipales, no nos permite los estatutos de la federación acceder como principales. Entonces tenemos que ir paso a paso. Y una de las estrategias fue hacer una alianza con Sumapaz para que ellos postularan a un principal y nos dieran la oportunidad de ir a una suplencia. Y en la próxima, ir trabajando desde ya para tener garantizada buena producción, hartos caficultores a nivel de Oriente. ¿Las elecciones cuándo son? Las elecciones son el día 7 de septiembre, o sea, la otra semana. ¿De mañana en 8 días? De mañana en 8 días, por eso es tan importante. Mentiras, mañana. Mañana son las elecciones de los cafeteros. Mire, ya se me corrió el mejor mes que hay. Pues, acuérdese que el último mes, el último sábado, voy a entregar 10 tablets cortesía de nuestros patrocinadores del Campo al Día. A todos los que se han inscrito en el programa de hoy, les voy a regalar una memoria de Ralph Waldo Ortiz con mucha música. Todo este mes de amor y amistad se lo voy a compartir así. Memorias para una memoria al final del programa y en el último, que es el 27, el mejor día del mundo, el 27 de septiembre les voy a entregar 10 tablas cortesía a nuestros patrocinadores. Mañana hay elecciones de los cafeteros. Está Jorge Alexander Pardo Mayorga, de candidato, marcando el 1. Es un ingeniero agrónomo que trabajó conmigo. Oye, ¿sí sabe que de ese cuento que del trabajo que hicimos ahí nació el Campo al Día? ¿Se acuerda? Claro que sí, me acuerdo. Incluso alguna vez hicimos también un programa referente al proyecto. Sí, claro. Vamos a completar 500 programas del Campo al Día. ¿Cómo le parece? Excelente. 500 horas llegando a todos los hogares del Oriente colombiano y a través de la internet en todas las partes del mundo, la gente que nos sintoniza en el exterior. Entonces, ¿qué tienen que hacer los cafeteros? Bueno, todos lo conocen ya usted. La inmensa mayoría me distingue. Hay muchos que me conocen, pero la inmensa mayoría me distingue. Para los que no me conocen, pues les hago la invitación. Son dos invitaciones específicamente. La primera es que las elecciones cafeteras es la única oportunidad que nosotros tenemos como caficultores de expresar lo que sentimos, de colocar o votar por personas que realmente vean o sientan la caficultura. Como ustedes mismos se han dado cuenta, ha habido unos cambios enormes en la caficultura y esos cambios han generado se ve la necesidad de que existan nuevas personas o nuevos representantes ante los comités municipales y a los comités departamentales. Entonces, la primera invitación, por favor, salgan a votar. Dígale a los compañeros caficultores que las mesas están dispuestas. Les voy a contar. ¿Dónde va a ser eso? Las mesas, hay una en Caquesa, en el municipio de Caquesa, que está ubicada donde queda la oficina del Comité de Cafeteros. ¿Aquí en el Centro Comercial Lucena? Exactamente. La segunda mesa va a estar ubicada en Quetame, si no estoy mal, en la plaza de mercado, en Puente Quetame, discúlpeme. En Puente Quetame. La otra va a estar en La Unión, en Fomec, para cubrir los tres municipios de la parte alta. Y la última mesa, por cuestiones de distancia, va a ser en Gutiérrez, Cundinamarca, que esa va a quedar está ubicada. Si no hay quien le gane, Esperemos que sí. No, yo sé que los compañeros caficultores nos van a apoyar, porque la única manera que tenemos es que realmente podamos tener un representante. En este momento, pues soy yo, pero cualquiera que hubiese sido, la idea es que lo apoyemos porque va a ser la representación de todo Oriente y de los intereses de Oriente. Todos los cafeteros que están cedulados ya saben que usted es el candidato. En la inmensa mayoría, por eso incluso estoy aquí. No se les olvide, no se les olvide mañana votar por este joven ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, hijo de don Jorge Pardo. De don Jorgito Pardo y la señora Blanca Lilia Mayorga. Doña Blanca Lilia Mayorga, conocidos en Gutiérrez y ahora aquí en Caquesa, porque viven aquí en Caquesa. Yo los invito a que mañana apoyen y que ojalá salga electo y que puedan seguir trabajando por ustedes los del gremio y los cafeteros. Muchísimas gracias, Germán. Nuevamente yo les reitero, voten por los comités, subcomités municipales, porque también hay que aclararlo. Va a haber elecciones tanto para comité departamental como para los subcomités, que es la figura que tenemos para Oriente. Al no haber comités, entonces nos permite los estatutos hacer unos subcomités que son los que posteriormente vamos a tratar de legalizar como comité municipal, uniendo varios municipios.

que viene de la gobernación, para que todas las personas que tengan idea de empresa, quieran hacer una empresa, o tengan su empresa y quieran fortalecerla, bienvenidos son. ¿Y qué tal mi idea de empresa regional? ¿Como anillo al dedo o no? Como anillo al dedo, y le voy a decir una cosa. Resulta que yo vivo en el barrio San Cristóbal Sur, en Bogotá. Y ahí hay una calle del comercio que es la calle 13 Sur, frente a la estación de policía, que antes era la estación primera. Esa calle, el 80% de los comerciantes, y no crean que van a tener la tiendita, sino es el supermercado, son de Caquesa. Pues, ¿y sé que ya podemos mirar a dónde, claro, ir a vender? Claro que sí. Ahí en ese, solamente ese pedazo, que es la calle 13 Sur de San Cristóbal. ¿Allá te leche con carrera? Con carrera, esa es como carrera sexta este. Vean pues el personaje que les voy a presentar en el día de hoy. Porque el tema que vamos a hablar, de una propuesta que se llama CREA. CREA, es el Centro Regional de Emprendimiento y Empresarialidad. Vea pues, como anillo al dedo a todo el preámbulo que acabo de decir, aquí en este programa que tanto le gusta a la gente del oriente de Cundinamarca, que se llama El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día y Camoe presentan los productos derivados de la moringa: extracto de moringa, té, hojas, semillas, malteadas, jarabes y champú. Moringa, el árbol de la vida, planta milenaria traída de la India, por siglos se ha utilizado con éxito brindando bienestar al cuerpo humano. En Colombia, Camoe se encarga de su cultivo, investigación, combinación, producción y comercialización de productos con un éxito sorprendente. Por los testimonios, conocemos un resultado eficaz del cual usted debe ser testigo. La combinación de moringa, sábila y stevia pueden sorprenderle de generación a generación. Han pasado experiencias y testimonios que hoy no podemos desconocer. Moringa, el árbol de la vida. Para combatir tantas enfermedades, moringa, el árbol de la vida, lo consigue en el Centro de Servicios Caquesa.net, en el Centro de Servicios Servientrega, donde funciona la Torre Sonora del Campo al Día. Vean que yo todo lo que les digo aquí es verdad, y por eso siempre sostengo y lucho por la verdad, por conseguirle a ustedes, amigos agricultores, a ustedes, campesinos, a la gente del pueblo, tenemos que montar empresa, hay que hacer empresa, nosotros podemos. Aquí métanse a la idea de este principio, no hay cosas imposibles, aquí solo hay hombres incapaces. No hay cosas imposibles. Y lo que nosotros queremos hacer, se hace. Y esta idea que da, métame ahí por favor, cuando haga la encuesta de las empresas, una que acabó de nacer, Centro Regional de Mercado Agropecuario. Vamos a montar el mejor centro empresarial que haya en la región del Oriente sobre la vía Llan. Allá va a haber una sección para todos los lácteos. Al lado de los lácteos tiene que haber una cuestión de solo del pan típico y las arepas típicas de la región. Al lado de eso tiene que haber el mejor restaurante, con la mejor mazamorra y lo típico de Caquesa y del Oriente. El piquete, que es bandera, insignia nuestra. Ahí tiene que haber la sección de los paperos, la sección de los cebolleros, un macro proyecto del cual ustedes también van a ser parte. Y espero que... ¿Cuánto vale una cerveza? Yo ni cerveza tomo. ¿Cuánto vale una cerveza? La última vez que tomé pola valía como 1.500 pesos de una cerveza. Eso. Lo de tres cervezas, que se invierta. Lo de tres cervezas. ¿Ah? Sí, claro. Eso no es mucho. 5.000 pesitos vale la acción de ser socio de este emporio que van a hacer, y al que le voy a meter toda mi capacidad profesional, mi capacidad, y les digo, la garantía es que tiene que ser con todas las de la ley. Escritura pública de constitución, tiene que ser registrado en la Cámara de Comercio, el RUN, el RUT, de lo que sea, con todas las de la ley. Tiene que haber un revisor fiscal, que es un contador público que se encarga de que las cuentas sean claras, y un contador, que es el que tiene que adelantar toda esta parte contable, y el negocio tiene que prosperar. Eso se lo estoy invitando, y ya tenemos una ayudita aquí del gobierno que nos echa un empujón para eso. Sí, afortunadamente dentro del plan de desarrollo del gobernador Álvaro Cruz Vargas queda el CREA, es el Centro Regional de Emprendimiento y Empresarialidad, y comenzamos a operar, yo creo que desde el 3 de septiembre, desde el miércoles del 3 de septiembre. La semana entrante. Los esperamos a todas las personas que quieran, tengan una idea de negocio, tengan su empresa, tengan su negocio, para lo que ustedes necesiten. Nosotros a somos todas las personas que crean. Que crean, exactamente. Aquí todos creemos, pero como que poco caso hacemos. Sí, nosotros los colombianos tenemos muchas iniciativas, pero pocas acabativas. Ese es el problema. Vamos sí. A ver si acabamos con esa, a ver si hacemos eso. ¿Dónde va a quedar la sede del CREA? El CREA queda en el CAP, el antiguo CAP, en el segundo piso, es eso, ¿cierto? Al lado ahí de donde está el acueducto. Exactamente, a la empresa de empresa de servicios públicos. Ahí en antes funcionó. Ahí donde funciona el tránsito. Exacto, encima del tránsito. Ahí queda el CREA. Ahí encima el doctor Jorrito Herrera, ahí queda el CREA, ahí va a quedar el CREA, donde estuvo Corporinoquia. Ahí. Exactamente. Bueno, ah, bueno. Ahí al lado de la oficina de don Pedro Nel. Ay, Pedro Nel, ay, Pedro Nel. ¿Cómo irá el acueducto del Pantano de Carlos? Ay, Pedro Nel, ay, Pedro Nel. Con Adolfo y pues con la gente que cree en CREA, pues me complace llevarle toda esta información que es de sumo interés para todos ustedes. Por ahora, tengo que dar sentimientos de gratitud a la Central Agrícola y Ganadera, doña Luz Leal, con sus productos imperios para la mosca blanca, la palomilla, el Compofos, abono orgánico y el bordo que es para la botulitis. Central Agrícola y Ganadera está patrocinando nuestra idea del próximo 27 de septiembre. Oye, les tengo una información muy interesante para todos los oyentes del Campo al Día. A raíz de la acogida que hemos tenido, porque vamos a entregar 10 tablets a nombre del comercio de Caquesa, para los programas del 6, el 13 y el 20 les voy a regalar 3 memorias llenas de música. Ustedes solo tienen es que inscribirse en el centro de soluciones del Campo al Día, aquí en la Torre Sonora, del Campo al Día, y solucionado el problema. Entonces, mis sentimientos de gratitud al restaurante del Pollo, pollo asado a la Broster, aquí con don Rodrigo Vanegas, en la calle del comercio. Ahí está del Pollo, pollo rico, la fisioterapia y estética Natural Spa de la doctora Rocío Reyes. Confíe su salud en manos de profesionales. Y si se trata de problemas con su celular, uy, estos últimos 15 días sí he sufrido con mi celular, me tocó ir a Celtec Comunicaciones. Ahí Nelson, Jason y el personal de Celtec me solucionaron el problema de mi celular. Y también tengo que decirles que si, oiga, la gente ya no volvió, están dejando a un lado los caballos, ¿no? Sí, ya no. Ahora todo es en moto. Todo, absolutamente todo. Y las motos las conseguimos aquí en Auteco, en Caquesa. Todo para sus motocicletas. Comercializadora Fénix, motos y partes con Carlitos Álvarez. También tengo que decirles que Camoe produce la mejor moringa del mundo. La comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Jorgito Rodríguez y su hijo, que es agrónomo, ahí al pie del cañón. Ah, y si su problema es con el ganado, veterinaria JC, Julio César Torres, salud para sus animales en Caquesa, Cundinamarca. En Quetame y en Puente Quetame, Agroveterinaria del Puente, con don Ramiro Leal, experiencia al servicio del agro. Y pues, pues todo bien, todo bien. Contento, tengo la idea de hacer el primer concurso regional de jardines. Ya tengo 2 patrocinadores. Vamos a ver si metemos al baile a los de CREA. La doctora Rocío Reyes, de Fisioterapia y Estética Natural Spa. Y el restaurante María E. Qué rico cocinan en el María E, ¿no? Sí, delicioso. María E me dice, voy a patrocinar el mejor jardín de la región del Oriente. Imagínese usted, ¿eh? Eso es interesante. Y tenemos que ver. Una de los desarrollos económicos que tiene la región de Oriente, y específicamente Caquesa, es el sector turístico. Hay que mejorar todos los... Hay que empezar. Todo el sector, empezar. Porque lo que hay no sirve. No, hay que empezar a hacerlo y hacerlo bien. Como decía el abuelito de Waldo, decía, árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. Ah, eso es lo que tenemos que hacer con el turismo en el municipio de Caquesa. Bueno, Adolfo Morales. Ya sabemos que el CREA va a quedar ahí donde era el CAP, donde funciona el acueducto. ¿A qué número de teléfono lo pueden llamar a usted? ¿Con quién va a trabajar? ¿Qué días van a atender? Nosotros vamos a trabajar de domingo a domingo. Nosotros estamos con la doctora Yolanda Rojas. Somos las 2 personas que estamos encargadas del CREA inicialmente. Y dependiendo del volumen de trabajo que tengamos, pues vamos a requerir de otras personas que vengan a ayudarnos. En el momento todavía no nos han asignado línea telefónica fija, pero pues les puedo dar mi número celular, que es el 310-283-9638. Ahí me pueden llamar a cualquier hora del día y pues comenzamos a trabajar. Nosotros lo que estamos es para ayudarlos, para saber qué necesitan, qué quieren, dónde los podemos enviar, en qué les podemos ayudar para que ustedes puedan mejorar su producción o comenzar su empresa. Y crean. Es una gran oportunidad que nos brinda la gobernación de Cundinamarca, el señor gobernador Álvaro Cruz Vargas, la alcaldía de Caquesa, con su alcalde, el doctor Poveda. Oiga, salúdeme, Poveda, dígale, lo tengo invitado desde que se posesionó, que venga aquí al Campo al Día, hablamos de eso. Que cacarien, como lo dice el alcalde de UNE. Sí, claro, y yo creo que es que el señor alcalde, aunque ustedes no crean y no lo vean, es una persona que ha hecho una gestión bien interesante ayudando al municipio. Es una persona muy juiciosa en la gestión en Bogotá, ha conseguido muchos recursos y ha hecho muchos convenios en pro del desarrollo de Caquesa. Lo que pasa es que la gente tampoco comprende directamente cómo es el devenir un día de un alcalde, porque un alcalde, por más pequeño que sea el municipio, tiene que solucionar los problemas del municipio, de su gente inicialmente, pero también tiene que visualizar dónde puede conseguir, así sea un pesito, para que llegue al municipio, dónde está la asistencia para que la gente del municipio comience a evolucionar y a desarrollar sus cosas, sus empresas, a mirar cómo ayuda a su gente. Y esa es una cosa que la gente del común no entiende, porque la gente del común está diseñada, es que el buen alcalde le construyó la calle, el buen alcalde hizo el puente, ¿no? Pero hay, detrás de eso hay muchas cosas que los alcaldes y las administraciones hacen, que pasan, digámoslo así, como de agache, pero que están formando la base para el desarrollo de cada municipio. Es Adolfo Morales, de CREA, aquí en el Campo al Día, un extraordinario defensor del alcalde. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. El Campo al Día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el centro de soluciones caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. Yo traté, cuando usted me contacta y me dice, mire, yo soy Adolfo Morales, le voy a echar el cuento de la idea, claro, que tenemos en Caquesa, porque creo que tenemos que trabajar mucho de la mano. Póngale cuidado. Inicialmente lo que va a hacer el CREA es buscar a los que, desde los que tengan una idea de empresa hasta los que ya estén asentados como empresarios, y mirar cómo aquellos que son productores del campo, productores agroindustriales, entre comillas, pueden acceder a ser empresa y con esas empresas poder acceder a recursos del Estado, no solamente de la gobernación, sino que la gestión de nosotros en el CREA es mirar dónde lo podemos enviar y dónde lo podemos ayudar a hacer la gestión para lo que ellos necesiten. Como les digo, no son solamente recursos en especie o en dinero, sino recursos técnicos, y mirar dónde pueden ellos comenzar a mercadear toda su producción teniendo en cuenta todas las especificaciones que el comprador necesite. Apenas lo que yo estaba pensando. Mi idea funcionando. Sí. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es hacer el censo de empresas. Segundo, el censo de productos. Y a esos productos vamos a comenzar a buscarles comercialización. Pero lo importante de esto es que también los productores acojan las sugerencias, porque voy a dar un ejemplo. Déjense querer, que eso no duele, decía mi abuelita. Déjense querer, porque aquí hay ideas buenas. Y yo me encuentro con muchas personas por la calle, por donde quiera que voy. En UNE, en Chipaque, en Huaque, en Choachí, en El Calvario, en Paratebueno, en Acacías, en Villavicencio, en Restrepo. Me dicen, oye, doctor Herman, qué buena es la idea. ¿Cómo me gusta el Campo al Día? Usted sí pone en práctica algo de lo que decimos acá. Y me doy cuenta que me desvían la mirada. Entonces yo, déjense querer, que eso no duele, decía mi abuelita. Ahí está una idiota. Sí. Y es mejorar el producto, no solamente, me he dicho, es arreglar la producción para el comprador. Me explico. Si usted es una empresaria que hace arepas y nosotros mediante el programa CREA le conseguimos un comprador en Tunja, pero él necesita las arepas cuadradas de 10x10 que tengan 50 gramos de queso por dentro, nosotros lo que queremos es que usted fabrique esas arepas y tenga su comprador en Tunja. Entonces, ahí es donde ustedes como productores o como empresarios tienen que comenzar a cambiar su disco duro y abrirse al mercado y a las oportunidades de mercado que hay. No solamente con los productos que producimos actualmente podemos acceder al mercado, sino haciendo una mejora para nuestros compradores, podemos ser nuestros compradores complacidos y comprándonos diariamente. Y la gallinita de los huevos de oro, no para ahorita, sino para siempre. Claro, porque es que este programa no es un mes ni dos meses, sino que es un programa institucional de la gobernación que inicialmente pues durará hasta que el señor gobernador Álvaro Cruz termine, pero que deja las bases en firme y cimentadas para que siga ese programa a futuro y que podamos trabajar con nuestros empresarios, sacarlos adelante, para que primero Cundinamarca y cada uno de sus municipios tengan adelantos en la parte económica, que no seamos los que estamos proveyendo más personas para Bogotá para que se gane un salario mínimo, sino que nosotros aquí podamos producir, vivir muy bien. No, y es que ese es un vivero muy bueno, claro. Un vivero muy bueno. Pero lo que ustedes, entiendo yo, van a hacer con el CREA, es enseñarles a pescar. Exactamente. El problema de los politiqueros, que ya están fuera de foco, y de muchos de nosotros, los padres, es que nosotros nos acostumbramos a que todo nos lo den mascadito y parecemos como pajaritos recién nacidos con el pico abierto toda hora esperando a ver que llega. Uh-huh. La idea, le entiendo a usted, es que van a generar, es enseñarles a pescar para mejorar lo que producen y abrir mercados con lo que se hace. Más o menos lo que yo le estaba diciendo. Eso es, básicamente eso es. Eso es mirar. Mira, lo que pasa es que ahora uno se acostumbra, o todos los productores del campo están acostumbrados, que ellos siembran la papa, cada 15 días o cada 10 días la están fumigando, y que entonces la papa les va a dar un 20, y que con ese 20 van a abastos, y que dependiendo del precio y cuadran sus números, y cuando se dan cuenta han trabajado 6 meses y han perdido 10, 20, 50, 200 millones de pesos. Lo que se trata a futuro es que antes de que usted comience a hacer su producción, ya casi que la tenga vendida, con ciertas calidades. Hay que mirar los mercados verdes, los mercados que no estén libres de tóxicos, toda esa clase de cosas. Otro ejemplo, una libra de papa en el mercado en este momento, su merced la consigue a 500 pesos, hoy, 450, 500 pesos. Pero si es una papa que viene con el sello orgánico, esa misma libra de papa vale 2.000. A eso queremos llegar, a que tengan los sellos orgánicos, que tengan los sellos... Producción limpia. Para que, aunque no sea el volumen que usted está esperando recoger, con el poco volumen, o el menor volumen, disculpe, el menor volumen que usted va a producir, genere muchas más ganancias. Y se ahorre, tanto en la parte de pesticidas, como en la parte de abonos, se ahorre hasta el mismo transporte, y se genere más ganancia porque es limpio, y por eso la gente paga. Le apuesto a eso desde ya. Voy para eso. Porque, y mire, nos identificamos con el preámbulo que le hice anteriormente, que me parece extraordinario, y que eso es lo que tenemos nosotros que llevar por el sendero. Yo, por ejemplo, me he venido a través de ese programa. Mi profesión es de abogado. Alguien me decía, pero usted parece más bien como agrónomo. No, mire, me he topado por el mundo y por donde quiera que voy con tantas cosas bonitas. Por ejemplo, la moringa. ¿Usted sabe qué es la moringa? La moringa. No. Coche. Moringa es el árbol de la vida. Métase a Google y busque propiedades medicinales de la moringa, si no me creen. Y con la moringa se produce, se junta la moringa, la sábila y la stevia, que son todos naturales, ¿o no? Total. Y consigue usted los mejores medicamentos que le sacan del cuerpo cualquier enfermedad y genera defensas en el cuerpo. Cuando usted tiene su cuerpo con buena moringa, las enfermedades no entran. Es como generar un roble en el cuerpo que no entre nadie. Esa es la moringa. Y alguien, un día así, me lo encontré, un colega abogado, y me dice, Germancito, yo sé que usted lo escuchan mucho por allá, llévele este mensaje a la gente, váyase, entrevista a don Edwin Villarreal. Este es el número, contáctese. Y me voy yo a entrevistar a Edwin Villarreal y entiendo yo y conozco cómo se produce limpio un árbol de la India, traído de la India y que se ha propagado por toda América, especialmente en el Centroamérica, donde hay menos incidencia de enfermedades, porque la gente al consumir moringa echa para un lado las enfermedades. Y yo conozco este producto y lo traigo acá, que es ahí, lo traigo a la región del Oriente y les digo a la gente, usted señora quejándose de ese dolor de rodillas que ya no la deja ni caminar, y entonces que ortopedistas, que drogas, que químicos y envenen eso. Tome moringa, hágame caso. Y la gran mayoría de las personas a las que yo he entrevistado, que se han dedicado juiciosas a tomar moringa y que ya hasta trotan. Conozco a otras personas que escasamente daban pasos con bastón, botaron el bastón y están ya trotando. Yo le digo a la gente, crean en esto, esto no es para llenar el bolsillo a nadie. Estos son productos que nos da la naturaleza y que como tal tenemos que mirar, consumir algo que sea limpio. Por eso me adhiero a su idea. Tenemos que sacar tanto tóxico y tanto químico que nos tiene acabados. Sí. Nosotros estuvimos hace alrededor de unos 10 años, estuvimos en Estados Unidos mirando cómo era que, entre comillas, se subsidia el campo. Y no se subsidia, sino que hay agremiaciones que antes de que usted siembre, le dicen qué tiene que sembrar, cuándo lo tiene que sembrar, cuándo lo tiene que recoger, y le ayudan a sembrar, y la producción ya se la compran antes de estarse, de haberla sembrado. Lo que queremos hacer con el Centro Regional de Mercadeo Agropecuario, es decir, vamos a zapateros y zapatos, los cunes se van a dedicar a cultivar papa, a cultivar cilantro, a cultivar todos los productos lácteos, todos los lácteos nos los traen de UNE. Los chipaques nos van a traer aromáticas, nos van a traer cebolla. Oiga, ¿usted sabía que allá abajo de Chipaque están montando un emporio de flores? No, aquí al lado, ahí sí me deja también frío. Oiga, extraordinario. Están haciendo unos invernaderos. Cuando ustedes vayan para Chipaque, arribita de la última estación que hay, mire hacia su izquierda, y hacia su izquierda ahí están haciendo unos invernaderos, y me cuentan, es para exportar flores, y le van a dar trabajo a más de 300 personas, señor. ¿Cómo si se pueden hacer empresa en la región? Nosotros tenemos los mejores climas, las mejores tierras, las mejores gentes, aunque son un poquito incrédulas, pero que vale la pena sensibilizar a través de este espacio y de este micrófono. Por eso, Adolfo, lo felicito. Bueno, ya les voy a decir, consigan papel y lápiz y teléfono, porque les voy a decir dónde va a quedar el CREA, en Caquesa. Y crean, hombre, crean que esto es verdad, que lo que yo les digo aquí es verdad, no es mentiras. Hace unos días les dije que había un grupo de caqueseños que querían comprarle directamente a los caqueseños, tal vez debe ser los de San Cristóbal, deben ser. Oyeron el programa y me dijeron, es que nosotros queremos comprarle directamente y eliminar intermediarios. Algunas personas sí aceptaron el reto y les está yendo muy bien. Son de mercadillo. Claro que son de mercadillo. Ellos me dijeron que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, pero eso se está haciendo, y esa gente que está ya comerciando con ellos tienen platica, les luce la plata. El primer comerciante de Caquesa que yo conocí cuando era niño tenía una tienda en la carrera octava con calle Novena Sur. Se llama Don Aurelio Novoa. Estaba recién llegado a Bogotá y era amigo de mi papá. Él ahorita tiene una bodega en Abastos. Él ha vivido toda la vida de tener su tienda. Y él es de Mercadillo y cada 8 días viene a Mercadillo a mirar, así sea su finquita, darle la vuelta. Porque cuando uno es del pueblo y uno es de provincia, le hace mucha falta. Igual los comerciantes, allá don José, creo que se llama. Él tiene un supermercado inmenso que se llama el Supermercado La Cosecha. Y tiene una fábrica de pan. Son comerciantes muy, muy, muy duros, que uno dice, pero esta persona, es más, yo hoy me puse a hablar, y ustedes, ¿de dónde son? Yo soy de Caquesa, yo soy de UNE. Ahí estamos. Y ahora me saludan, es paisanito. Yo paisano. Aquí en el Campo al Día, siempre vamos con la verdad. El Campo al Día es la voz de la tierra. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Bueno, y no olviden que la moringa hay que consumirla, hay que mantenerla en el refrigerador, hay que ver muy bien la fecha de vencimiento. Y pues nosotros aquí en el Centro de Servicios mantenemos siempre moringa fresca, porque gracias a Dios tiene muy buena rotación. En el Centro de Servicios Caquesa.net, en el Centro de Servicios donde funciona Servientrega, aquí donde está la Torre Sonora del Campo al Día, tenemos su seguro obligatorio para andar muy bien en su vehículo. Les estamos entregando una herramienta por la compra del seguro obligatorio. El Campo al Día se complace en continuar promocionando nuestra actividad de diciembre, concurso regional de jardines. Usted tiene que tener su jardín bien bonito, señora, y póngalo a concursar. Les anticipo al ganador ancheta navideña, una ancheta navideña, para que usted viva una Navidad con toda su familia. Es decir, eso va a ser por lo grande. Les doy un anticipo. Por ahí me están diciendo que de la ancheta navideña incluyen, no sé si 5 o 10 gallinas, no sé cuántos tamales, no sé cuántos, creo que un bulto de papa. Bueno, esa va a estar muy buena para las personas. Y los patrocinadores empezaron ya a dar sus aportes, sus ideas. El restaurante María E. Gracias, María Eugenia Moreno, porque es que donde María Eugenia, ¿verdad?, cocina muy rico. Y ella dice, me gustó la idea de los jardines. Vamos a hacer el concurso de los jardines. Gracias a la doctora Rocío Reyes. Ella está aquí en el...